Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. ¡Sí! ¡Venga! En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Amigos oyentes de nuestro informativo de Bitácora, gracias por acompañarnos en esta emisión 124. Hoy tendremos un programa especial en el que abordaremos el tema sobre la influencia del mensaje que nos da el Papa, sobre todo a los jóvenes y a la población ecuatoriana en general, en esta visita que se realizará la próxima semana. Hoy tendremos un invitado especial para abordar este tema. ¿De quién se trata, Darío? Bien lo ha dicho, tenemos hoy una entrevista compartida. Nos encontramos junto a Patricio Moncayo, él es analista político y también doctor en ciencias sociales con especialización en estudios políticos. Vamos a platicar sobre este tema, como ya lo has mencionado, pero para dar pie a este foro vamos a escuchar un audio en el cual daremos cuenta sobre el llamado que hace la Iglesia Católica en estos momentos, días previos antes de la llegada del Papa Francisco. A evangelizar con alegría, que ese ha sido como el gran proyecto que como Iglesia Latinoamericana tenemos, pero también como Iglesia Ecuatorial. Y evangelizar es volvernos nosotros buena noticia de Dios y hacerlo con la alegría de quien ha encontrado a Jesucristo. Exhortación al pueblo es a que mostremos que somos cristianos, de palabra y de obra. Serán momentos de gracia, de cielo. Esto es momento de la presencia del Papa, que nos viene a traer a Jesucristo. Pero luego será todo un programa y un reto de vida. Si ustedes se acuerdan, la última palabra, hace 30 años, del gran santo Juan Pablo II, fue decirnos que nadie en el Ecuador se sienta tranquilo mientras haya un niño sin escuela, una familia con hambre. Y 30 años después la situación también es difícil y grave, ¿no? Y por eso será un reto para que hagamos el país, este Ecuador nuestro, tan grande, tan hermoso, pero también lleno de dificultades, allí construyamos ese reino de Dios, también en la realidad concreta, en las estructuras sociales, y cada uno de donde está pueda potencializar realmente el Evangelio. Que notemos que somos cristianos, sabemos que el Ecuador ha sido el primer país consagrado al corazón de Jesús. Eso se tiene que notar en la palabra, en la oración, pero sobre todo en la vida, cuando nos miremos como hermanos y encontremos ese rostro de Cristo en cada hermano, particularmente en el más pobre y en el más necesitado. En ese es el llamado a prepararnos con serenidad, con oración, pero también con alegría para ser constructores de un país mejor. Bien, esas han sido las palabras del Monseñor René Cova, él es el secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Vamos a dar paso ya a este diálogo. Así es, queríamos mencionarles a ustedes, doctor, primeramente hacer un preámbulo y contarles a nuestros amigos oyentes que en nuestro país, según datos del INE, se considera que el mundo católico avanza o son un 80.44%, la cristiana evangélica el 11.30%, los testigos de Jehová 1.29%, la mormona 0.37%, el budismo 0.29%, el judaísmo el 0.26%, el espiritismo el 0.12% y registradas como otras 5.92%. Hemos escuchado al secretario de la Conferencia Episcopal que nos dice que ha pasado ya más de 30 años, no se ha notado realmente un cambio en lo que tiene que ver con la religión católica. Y nos hace un llamado para ese reencuentro, para encontrarnos en la oración y también en todo lo que tiene que ver con la humanidad, con lo que estamos viviendo, doctor. Primero, gracias por la invitación. Me parece que lo que había dicho Juan Pablo II hace 30 años nos ubica en una de las dimensiones que el Papa Francisco cubre en su encíclica papal. El Papa Francisco me parece que hace un llamado de atención, sobre todo a los gobernantes, en lo que se refiere a identificar las múltiples relaciones que existen entre las cosas. Entonces, por ejemplo, si se trata del combate a la pobreza, no solamente entender ese combate a la pobreza desde el punto de vista económico, porque el Papa Francisco manifiesta que si se resuelve un problema, puede generarse otro problema simultáneamente, dada la conexión que existe entre las cosas. Entonces, si queremos atacar la pobreza, podemos hacerlo, debemos hacerlo, como había exhortado hace 30 años el Papa Juan Pablo II, pero no hay cómo descuidar otras dimensiones de la realidad que también pueden afectar a los pobres y que también pueden afectar a la economía. Entonces, esa necesidad de ensamblar las distintas dimensiones de la realidad es uno de los puntos centrales de la encíclica del Papa Francisco. Cuando él, por ejemplo, trata de la ecología, no solamente habla de la ecología natural, por decirlo así, de la relación de los hombres con la naturaleza, sino que habla también de una ecología integral, de una ecología humana, de la ecología de la vida cotidiana. Es decir, él entiende que el impacto de la acción del hombre en la naturaleza tiene que ver con todos estos aspectos de la vida social, no solamente con el que, digamos, en determinado momento los seres humanos contaminen, por ejemplo, el ambiente, es decir, los conductores de los vehículos contaminan o contribuyen a contaminar el ambiente, que nos hace ver que no solamente él está poniendo en el banquillo de los acusados a quienes producen bienes con alto costo ambiental, sino también él está poniendo en el banquillo de los acusados a los políticos, por ejemplo, a los que dirigen una sociedad, mirando solamente una parte de la realidad y no abarcando el conjunto de la realidad. Entonces, el Papa Francisco, por ejemplo, se refiere a la necesidad de la salud, dice, de las instituciones. Entonces dice él que una manifestación de esa salud es que pueden deteriorarse las instituciones, y al deteriorarse las instituciones eso puede afectar la libertad humana, por ejemplo. Y todo eso en su conjunto, según el Papa Francisco, también genera efectos negativos sobre el ambiente. Entonces, me parece que él introduce un concepto nuevo, integrador de este tema ecológico. Doctor, cuando hablamos de la encíclica, que ahora nos está llamando la atención precisamente con la venida del Papa, porque quizá en el momento que la publicó como que la pasamos por desapercibida, pero nosotros cuando leemos esa encíclica nos damos cuenta que el Papa Francisco, desde el momento de participar ya en estas reuniones que tenía, por ejemplo, en Brasil, ya se redactó un primer documento donde se tomaba en cuenta lo que está incluido hoy en su encíclica, como por ejemplo la ruptura de la transición de la fe, esa inequidad que existe en la población, y sobre todo cuando hace referencia a los sobrantes y al descarte que está en esa encíclica, y finalmente nos habla sobre la crisis que hay en los vínculos familiares. Se ha venido ya retomando esto y quizá la llegada del Papa ayudará a mantener una influencia en cada uno de los seres humanos, sobre todo hablemos aquí de nuestro país. Sin duda, me parece que vale la pena destacar el hecho de que para el Papa Francisco el desarrollo humano implica no solamente el crecimiento económico. El desarrollo humano no significa simplemente el incremento de la capacidad de consumo, por ejemplo. El desarrollo humano, según el Papa, también tiene que ver, digamos, con el desarrollo del ser humano como tal, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con sus responsabilidades, con los valores morales, los valores humanos, con la conciencia de ser útiles a los demás. Entonces, el desarrollo humano no es solamente un desarrollo material, sino que también es un desarrollo espiritual. Entonces, ese mensaje que nos transmite el Papa, me parece que debe ser asimilado tanto por los gobernantes como por los sectores empresariales, como por los políticos, como por los ciudadanos. Es decir, el Papa Francisco nos quiere hacer entender que la humanidad y cada uno de nuestros países requiere de liderazgos que sean capaces de marcar caminos. Es decir, no necesitamos liderazgos, según el Papa Francisco, que no vean más allá de lo inmediato. El Papa Francisco, al hablar de la ecología, nos hace ver la importancia que tienen, supongamos, las futuras generaciones. Y al tomar en consideración a las futuras generaciones, eso quiere decir que no solamente tenemos que preocuparnos del aquí y del ahora, de lo inmediato, sino que tenemos que preocuparnos del futuro. ¿Qué tipo de humanidad, qué tipo de mundo queremos dejar a las generaciones futuras? Entonces, esto exige que el liderazgo político, el liderazgo moral, el liderazgo en los medios de comunicación, el liderazgo religioso, el liderazgo empresarial, no mire lo inmediato, no se quede en lo inmediato, sino que mire mucho más lejos. Pero a nivel temporal, ¿cuál se este pronunciamiento que hace el Papa sobre la ecología humana, la ecología integral, ¿no? ¿En qué momento llega tarde en el mundo? ¿Llega tarde, no sé, o es el momento oportuno para decir estas declaraciones por parte del Papa? Es muy importante su pregunta. El Papa justamente critica, digamos, el hecho de que en las cumbres mundiales en las que se han analizado estos temas, no obstante ser muy importantes esas cumbres y las resoluciones a las que esas cumbres han llegado, lo que él destaca es el bajo nivel de cumplimiento de esas resoluciones. Entonces él dice, bueno, está muy bien, ¿no?, todas las declaraciones, etcétera, que se hacen con relación al ambiente, pero no solamente podemos quedarnos en las declaraciones, sino que lo importante es que eso se lleve a la práctica, se traduzca en acciones y en compromisos, claro, de las grandes potencias, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, de China, etcétera, de los países de Europa Occidental, Oriental, etcétera. Pero también es necesario, ¿no es cierto?, que haya una aplicación de esos compromisos, un ejercicio práctico de eso. De lo contrario, toda la preocupación sobre el ambiente, etcétera, no termina de plasmarse en acciones y simplemente se queda en buenos deseos, en buenos propósitos. Vamos nosotros a escuchar un siguiente video. ¿Que se trata de qué, Darío? Vamos a escuchar un audio para ver cómo se encuentra la juventud en torno a la visita del Papa, ¿no? Para mí la venida del Papa, o sea, es pura propaganda primero, para que les apoyen en ciertos partidos políticos, y creo que el mayor demonio es el Vaticano, así, porque ya tienen tantos armamentos, ellos tienen tanto dinero, se bañan en oro, toman sus cosas, sus vinos y sus cosas en oro, así, mientras la gente pobre se queda más pobre, hablan de amor, pero no son amor, así. ¿El ámbito espiritual y personalmente para ti tiene algún significado? Por supuesto, porque es una persona, primero se le considera como, es una persona, y segundo creo que es una persona que, o sea, la gente que cree, igual como yo, tenemos un significado especial espiritualmente, porque es un representante de Dios, me parece, aunque sea una persona humana, pero es un representante de Dios. Realmente creo que, personalmente, es algo bastante... O sea, me parece bien que haya venido y que toda la gente esté emocionada por la venida del Papa, pero no me parece bien que se dé tanto gasto y tanta cosa por la venida del Papa, viendo tantas personas o tantos animales que no tienen que comer o no tienen un hogar. Para mí es muy importante porque vengo de una familia católica y entonces es una persona, un referente muy importante para la Iglesia Católica. Para mí es bastante importante. Pues la verdad, yo creo que, la verdad a mí no me interesa, sí. Y pienso que la gente que le interesa, chuta, no, o sea, su interés, ¿cachai? Que la iglesia, teniendo todo el dinero que tiene, podría pagar su venida, ¿sí? En vez de utilizar el dinero de Ecuador, el dinero de todos nosotros, en algo que no es de interés nacional. Mira, yo te digo, como Jonathan, es un simple humano que viene a visitarte. Que venga un papa no significa nada extraño o nada anormal. Simplemente viene un papa. ¿Y tú querías decir algo? Bueno, la verdad yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Yo te puedo acotar algo? Bueno, yo no soy religionista, pero creo en Dios. No tengo religión, pero creo en Él. Creo en algo mágico que existió y dio la explotación al Big Bang y a todo eso, porque ni siquiera ellos saben cuál fue la célula que dio origen a todo esto. Y yo creo que es Dios. Y Dios no dijo, ¿sabes qué? Va a haber religión católica, cristiana, evangélica. No te dijo eso, simplemente dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar a un sucesor que va a ser mi reemplazante. Y el sucesor fue Pedro. Y el sucesor de Pedro ahora es el Papa Francisco. Y si va a venir, yo creo que va a venir con un poder magnífico y va a tratar de transformar algo, a tratar de implantar algo aquí y dejarlo para que florezca. Pero uno es el causante de que florezca o de que no lo haga. Bueno, ahí hemos podido escuchar lo que nos dicen los jóvenes, unos a favor, otros en contra, pero también es importante recordar, doctor, que el Papa Francisco, cuando se dirigió a los jóvenes, por ejemplo, en Argentina, les dijo, hagan lío, salgan a la calle, rompan esos moldes, salten por encima de las propias estructuras eclesiásticas y, sobre todo, que asuman esa responsabilidad de transmitir la fe. Y si sumamos a este mensaje lo que él nos dijo antes de venir aquí a nuestro país, es de inmiscuirse, de compartir esas preocupaciones que existe, por ejemplo, aquí en nuestro país, y de traer ese mensaje de Dios a los más necesitados, sobre todo a los ancianos, los enfermos, los encarcelados, los pobres, aquellos que están en esa cultura del descarte que ya lo habíamos mencionado. ¿Cuál es su mirada frente a estas exposiciones que nos hacen los jóvenes y de ese mensaje que ha venido transmitiendo el Papa? Sí, a mí me parece que las expresiones que hemos escuchado expresan o reflejan ciertas, digamos así, comprensiones que los jóvenes entrevistados tienen respecto de la venida del Papa. No sé si otros jóvenes, muchos jóvenes, hombres y mujeres, compartirían esa misma manera de pensar de quienes han sido entrevistados. Es decir, no necesariamente lo que los jóvenes han dicho y que hemos escuchado. Es la realidad. Refleja lo que la juventud en el Ecuador piensa. Yo considero que sí es necesario recordar el porqué del nombre Papa Francisco, ¿no? Es decir, el Papa asume ese nombre en homenaje a Francisco de Asís. Y Francisco de Asís era un religioso que consideraba necesario preocuparse de no solo del ser humano, sino también de la naturaleza, del sol, de la luna, de todos los atributos que tiene la naturaleza. Y San Francisco de Asís promovía, digamos, un tipo de vida humilde, nada que ver con lo fastuoso, con los oropeles, etcétera, ¿no? Entonces, San Francisco de Asís marcó, sin duda, un hito en el desarrollo de la Iglesia Católica. Y naturalmente la Iglesia Católica ha tenido distintas fases, ¿no? Es decir, hay que acordarse del cristianismo de las catacumbas, ¿no? Cuando los cristianos eran perseguidos, ¿no? Bajo el Imperio Romano. Entonces, los cristianos en aquellas épocas eran revolucionarios, ¿verdad? El tema se complica cuando la religión católica se convierte, digamos, en una religión de los emperadores en el Imperio Romano. Pero después ha habido una serie de etapas, ¿no? Muy importantes, por ejemplo, en América Latina, la teología de la liberación fue un hito también en el desarrollo de la Iglesia Católica y en la posición que la Iglesia Católica asumió frente a la sociedad, frente a los países pobres de América Latina, ¿no? Yo insisto en el hecho de que el Papa Francisco nos hace ver que, por ejemplo, cuando estamos hablando del impacto de las carreteras, el impacto, dice, de los nuevos cultivos, el impacto de los alambrados, la explotación de los recursos naturales, la explotación del petróleo, que puede generar recursos económicos, sin embargo, tiene un altísimo impacto ambiental. Entonces, el Papa nos hace ver la necesidad de considerar todos los efectos que determinadas medidas gubernamentales tienen. Bueno, es importante también destacar acá lo que nos dice el doctor sobre ese crecimiento económico, que es importante en la vida del ser humano, pero siempre y cuando vaya acompañado de un auténtico progreso social y moral que se vuelve en definitiva contra el hombre y que consta en la encíclica del Papa Francisco. Bueno, me parece que hay otro audio que podemos compartirlo. Sí, precisamente este otro audio está enfocado un poco para pensar sobre el estado que tiene la fe católica en los jóvenes. Y también cuál será el país que se quede después de la visita del Papa, ¿no? En el ámbito de los jóvenes, ¿cuál crees que es el estado que tiene la religión católica o la fe católica en los jóvenes en general? Bueno, la fe católica en el Ecuador siempre ha sido bastante marcada. En los últimos años se ha visto cómo decrece la fe entre los jóvenes. Personalmente diría que la Iglesia Católica está tomando un rumbo más hacia los centros de población de su propia fe. En este caso, un gran centro es Latinoamérica. Es bueno que el Papa regrese a ver a su pueblo, porque él mismo es latinoamericano. Hace más de 15 o 20 años vino Juan Pablo II y no cambió nada. ¿De qué serviría que venga un nuevo Papa Si en 20 años no cambió nada, la primera venida de uno, te cambiaré ahorita. Después de la visita del Papa, ¿crees que algo cambie en el país? No. O sea, si mejor se podría utilizar como cortina de humo para la problemática que hay en el país, como que se olvide un poco y así sí que nos demos cuenta, nos metan leyes y situaciones que no son buenas tampoco. En la cuestión sobre los jóvenes, ¿qué me podrías decir? ¿Cuál es el estado que tiene la fe católica en los jóvenes? Yo creo que muy baja, porque veo que en la actualidad los jóvenes no les importa, o sea, la fe. Tanto puede ser católica o cristiana. Se puede decir que más o menos desde mediados de los 90s, como que ese poder que tenía la religión sobre los jóvenes, como que poco a poco se iba perdiendo. Así que sinceramente no creo que a ninguno nos importe mucho. Bueno, ahí hemos podido escuchar pues lo que nos dicen los jóvenes respecto de la visita, pero para ir finalizando, quisiéramos que nos dé una mirada a lo que señalan los papás, que quizás se traduce en esta siguiente pregunta: ¿qué falta para tener impacto social en la juventud y en la población en general para lograr un verdadero cambio? Bueno, hay un descreimiento muy extendido en determinados sectores de los jóvenes. Yo insisto, no creo que se pueda generalizar. Ese descreimiento obedece, según yo puedo entender, digamos, al hecho de que muchas promesas realizadas por los políticos, por los líderes, también por la iglesia, con la iglesia ahí. También por la iglesia, no necesariamente se han cumplido. Pero sí me parece que es necesario tomar en cuenta de qué estamos hablando. Es decir, el Vaticano, ¿no es cierto?, representa un Estado, pero es un Estado distinto de los Estados, digamos así, nacionales, ¿no es cierto? El Vaticano representa, digamos, el centro de un poder o de una autoridad fundamentalmente moral, ¿no? Entonces, no es a la Iglesia necesariamente a la que le corresponde remediar problemas que tienen que ser afrontados por los respectivos estados nacionales y por los respectivos gobiernos. Pero esa autoridad moral de la Iglesia Católica tiene un efecto positivo en cuanto, digamos, a mostrar falencias en lo que se refiere a la espiritualidad de los seres humanos. Es decir, me parece que en las expresiones que hemos escuchado, ese descreimiento también está asociado a vivir el ahora, a vivir el presente, sin necesariamente valorar el pasado, ni tampoco valorar el futuro. Es decir, los jóvenes, naturalmente, como todo ser humano, crece. Los jóvenes no van a ser eternamente jóvenes. Y entonces, en esa perspectiva, el tiempo, incluso el Papa Francisco habla de que el tiempo es más importante que el espacio. Porque dice, el espacio, ¿no?, puede ser objeto de apropiación del poder económico y del poder político. Pero el tiempo, dice el Papa, ¿no?, tiene que ver con procesos. Y los procesos no se producen, pues, de la noche a la mañana. Entonces, a veces puede haber en determinados jóvenes la idea de que milagrosamente los cambios se produzcan, sin entender que eso obedece a procesos, y los procesos suponen tiempos más o menos largos, según, incluso como dice el Papa, la cultura predominante en una sociedad. Y él habla de manera expresa de la necesidad de una revolución cultural. Y una revolución cultural supone una revolución en las mentes de todos quienes formamos parte de una sociedad, los jóvenes incluidos. Es decir, ni los jóvenes, ni los viejos, ni los de mediana edad, ¿no?, podemos eximirnos de la necesidad de participar también en esa revolución cultural. Y la revolución cultural significa estar atentos a que el progreso no necesariamente es sinónimo del desarrollo de la tecnología. Bueno, en realidad es el tema que tratamos, se nos desborda por el tiempo, ¿no? Se nos quedan algunos temas sueltos, pero será tal vez para una próxima emisión, hacer una cita para posteriores emisiones y dialogar más a menudo sobre estos temas que nos convoca. Darío, es importante resumir quizá en parte de este gran trabajo que nos ha traído nuestro invitado, en el que nos dice que hay que entender el mensaje del Papa, que hace un llamado a la humanidad para que hayan grandes líderes y puedan marcar esos caminos para que esta y las futuras generaciones puedan colaborar para construir nuestra casa común, como hace el llamado el Papa. Que entendamos que el progreso no es sinónimo de la tecnología, sino que hay que hacer una verdadera revolución cultural. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.